Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 243 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional. Por supuesto, les recordamos los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. Aquí en Pichincha estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas llegamos a usted a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. Y al sur del país, en Saraguro, estamos en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. En el resto del país y en el mundo tenemos las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Les reiteramos la bienvenida y les damos a conocer los titulares. En cortos desde la casa tendremos información desde Brasil, que les compartimos información sobre el incendio que consume el Museo de Lengua Portuguesa y además sobre la Navidad que se celebra aquí en Quito con exposiciones de pesebre. En la entrevista del día mantendremos un diálogo con Lorena Salas, productora de la Casa Cinefest, Festival de Cine Latinoamericano, que por tercera ocasión se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la Casa tendremos información sobre la firma del convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Guayasamí. Este 24 de diciembre lo recordaremos con nuestro segmento Episodios. Vamos a dar un vistazo a todos los hechos y personajes importantes de este día. Arrancamos con nuestro informativo de Bitácora, emisión 243, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Seguida nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. En medio del fuego, Brasil pierde su Museo de Lengua Portuguesa. El pasado lunes en Sao Paulo, Brasil, un conato de incendio acabó con el Museo de Lengua Portuguesa. Los bomberos trataron de controlar el incendio, pero este se propagó de la primera planta a la segunda hasta llegar a la torre del museo. A su paso, consumió todos los archivos y contenidos de este lugar cultural. Las llamas devoraron la extensión de la antigua estación de trenes de la Luz, que data del siglo XIX, donde funcionaba este museo, que abrió sus puertas al público en marzo del 2006 y que, según su sitio web, costó 9,2 millones de dólares. Otro de los hechos lamentables del incendio es la muerte de un brigadista del cuerpo de bomberos, que debido a la magnitud de sus heridas y quemaduras no pudo sobrevivir. A pesar de los destrozos del incendio, Marcelo Matos Araujo, secretario de Cultura del Estado de Sao Paulo, señaló que las pérdidas son reemplazables, debido a que el total del contenido que se exhibía en este museo eran réplicas de archivos importantes y material audiovisual y digital, por lo que mantienen esperanzas de poder restaurar el museo. Frente a este oscuro escenario, ya se vislumbra una luz de apoyo. Se trata del gobierno de Portugal, que ha manifestado su interés en la restauración de este museo que hace honor a la lengua portuguesa. En esta Navidad, Quito cuenta con varias exposiciones de pesebre. Se dice que hace mucho, mucho tiempo, en un lugar llamado Belén, acompañado solamente por un burro, caminaba en medio de una fría noche José y María. Hacía tiempo atrás que el ángel Gabriel había anunciado a María que sería ella quien concebiría dentro de sí al Hijo del mismo Señor, a quien una vez que llegase a la tierra debería llamarse Jesús. Y así fue como Jesús y María caminaban bajo el brillo de la luna. María embarazada iba sobre el lomo del gentil burro, el frío le subía por la espalda y a María entonces le vino una alerta. El momento se acercaba, el niño Dios no tardaría en nacer. De una posada a otra la suerte no sonreía, cada habitación de Belén se encontraba llena. Con la fría noche a cuestas, un pesebre fue la única opción. Dicen que fue en el siglo XII cuando San Francisco de Asís tuvo la idea de celebrar Navidad en Italia representando el nacimiento del Señor Jesucristo, para lo cual habría de llevar bueyes y burros de verdad. Unos dicen que habían personas quienes junto con un bebé representaban al milagro de la Navidad. Otros dicen que tan solo eran muñecos de paja que servían para la decoración. Sea como sea, la tradición se extendió por todo el mundo. Esta tradición desde hace algunos años ha salido de los hogares para exponerse en lugares públicos como museos, iglesias y centros culturales. Tal es el caso de la iglesia de San Francisco, en cuyo interior alrededor de 60 pesebres recuerdan el espíritu navideño a sus visitantes. Pablo Rodríguez, su administrador, nos cuenta más. El belenismo es una temática, es una mística exclusivamente franciscana, que ha trascendido a través de la historia, de los tiempos, de los siglos, de los años, y que la comunidad católica la ha ido adoptando, ¿no? Por esa razón, los frailes de todo el mundo viven estas fiestas de la Navidad con especial devoción, con especial cariño, y es por eso que aquí en Quito, pues, ellos quieren demostrar ese amor fervoroso por medio de esa exposición. Entonces, el objetivo es eso, simplemente eso, ¿no? Transmitir esa mística franciscana a través del Belén, dando un mensaje de paz, un mensaje de unión, de fraternidad, de tranquilidad, de alegría. En esta iglesia, por 9 años consecutivos, el grupo Amigos del Belén, en coordinación con el padre Walter Verde Soto, trabajan meticulosamente en la elaboración y confección de creativos pesebres navideños para su exposición. Esta muestra de pesebres es un trabajo meticuloso, como nos lo cuenta Sonia Jurado, miembro del grupo de amigos del Belén. Trabajamos más o menos a partir del mes de marzo, nos reunimos los días sábados en la tarde y se trabaja todo el año. Lógicamente en el mes de noviembre y ya inicios de diciembre es mucho más tiempo que le dedicamos, porque ya necesitamos para más o menos el 10 de diciembre tener lista toda la exposición. Bueno, el mensaje de elaborar los belenes es de compartir con la gente todo lo que nosotros hemos aprendido, porque nosotros no nos gusta solamente aprender y que quede en nosotros, sino el trascender, el enseñar a otras personas. Nosotros comenzamos por el mes de marzo, eso es como una vocación que tenemos. Al entrar al museo, un pequeño escenario dividido en 3 pisos poblado de toda clase de figurillas saluda a los visitantes, quienes curiosos se dirigen entre los diversos pesebres instalados, cuya elaboración viene desde la rústica madera hasta un elaboradísimo labrado en porcelana procedentes del Medio Oriente, África y América Latina. Los escenarios giran en torno al cuidado de la Sagrada Familia y escenas bíblicas como la aparición del Arcángel Gabriel. Muchos tienen un sentido estético andino propio de la identidad ecuatoriana. Pablo Araujo asistió a la exposición junto con su esposa. Aquí nos cuenta sus impresiones. Que es una creación extraordinaria y un sentimiento que todos los que han hecho han expresado su modo, ¿no? Le significa la fecha mismo de la Navidad. Obviamente es la creación, el sentimiento de las personas, el sentimiento, porque cada cual hace a su pensar nada más. No hay, digamos, por decir, una situación semirreal, ¿no? No, pero es el sentimiento de las personas nada más. Pesebres andinos, africanos, italianos, hasta israelitas adornan la estancia a través del cristal, en donde los asistentes podrán contemplar diferentes representaciones del nacimiento en Belén, tanto en escultura, tallados y óleos. Como pieza central, un majestuoso paisaje en miniatura sostiene las delicadas esculturas sobre un elaboradísimo pesebre muy grande. Ya entrada la noche, cerca de la Alameda, Ivonne Flores camina con sus amigos. Entre risas y reflexiones, ella comparte su impresión ante un nacimiento que ella pudo ver estos días. Los pesebres también se están institucionalizando, por eso ya es una marca. Es la marca de esta cuestión de lo provincial. Está institucionalizando. Eso es lo que están haciendo. Está lo mismo que pasa. Significante vacío. Otra vez. Tienes de significado otra cosa. ¿Ves? Y por eso nadie importa esta cuestión. La exposición de pesebres presente en el Museo de San Francisco se mantendrá hasta el 16 de enero. El costo de la entrada es de $3. Otro de espacios de la ciudad que alberga esta tradición cultural es el Centro Cultural Metropolitano, la Iglesia de la Magdalena y el monumental pesebre alumbrado del Panecillo. De diferentes formas y dimensiones, los pesebres agrupan los sentimientos católicos más tradicionales: la unión familiar, el amor, el perdón y la enseñanza de la paz. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, soy Darío Males, productor del informativo Bitácora y del programa Tradición Musical. En esta Navidad quiero enviarles un caluroso abrazo y desearles que tengan un exitoso 2016. Gracias por dejarnos llegar a ustedes. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males está ya con nuestra invitada Lorena Salas, productora de la Casa Cinefest, uno de los festivales que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, tú tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Estamos en la parte de las entrevistas y vamos a contarles sobre algo que se viene para el mes de febrero del 2016. Se trata de la tercera edición de la Casa Cinefest, este festival de cine latinoamericano que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al momento las inscripciones ya se están recepcionando en una página web y nos encontramos nosotros junto a Lorena Salas. Ella es productora de este festival. Bienvenida, gracias por comparecer en esta entrevista. Y la iniciativa es que nos cuentes un poco sobre lo que se tiene planeado para este 2016. También haciendo un pequeño resumen de las anteriores ediciones, 2014 y 2015. Para este año, ¿qué es lo que tendremos? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ya es el tercer año que vamos a hacer este festival organizado por la Cinemateca de la Casa de Cultura con el apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía. Contamos el año pasado con ese apoyo. Uh-huh. Lo que nosotros intentamos es que esto sea una ventana de exhibición del cine latinoamericano, porque pasa que las películas en la región no son vistas por otros países y muchas de las películas nacionales tampoco son vistas aquí en la misma ciudad. Los festivales son una plataforma importante para poder visibilizar la producción nacional y la regional. En Quito no ha habido un festival de cine de ficción. Existió el Festival Cero Latitud, que tuvo 9 ediciones y tuvo que cerrar. Entonces es una iniciativa súper importante para formar públicos, para hacer una plataforma de exhibición, de vínculos, y también queremos empezar a tener trabajos en torno a la distribución y el mercado, porque uno de los grandes problemas del cine es la distribución. En las ediciones anteriores tuvimos sesiones en competencia, en donde nosotros damos $3,000 de premio a la película, mejor película nacional, y $3,000 de premio a la mejor película latinoamericana. Hay un jurado nacional e internacional, hay el voto del público. El año pasado tuvimos 11,000 espectadores, tenemos una sala de cine equipada con la mejor tecnología, es la única sala de cine independiente con DCP, que es un formato ya de lo más renovado en tecnología de proyección y sonido. Y este año vamos a ampliar las sedes porque quedó chica la casa, entonces vamos a tener más sedes. ¿La primera edición se le hizo solo aquí en la Casa de la Cultura? Sí, la primera y la segunda edición se hicieron en la Casa de la Cultura. La primera se hizo aquí, la segunda se hizo aquí en la Flaxo Cine. Uh-huh. Te digo, tuvimos 11,000 espectadores, pero había proyecciones donde había filas hasta la calle, entonces queremos como ampliar la los espacios, vamos a tener sedes en el Teatro México, que es una sede muy importante de trabajo en el sur. Ellos trabajan mucho en el tema de cine, ya han venido como fortaleciendo ese espacio. La Universidad Central, porque pensamos que es súper interesante también trabajar con ese público más joven, académico. Uh-huh. Y queremos contar con invitados internacionales. El año pasado vinieron cinco directores y productores de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Cuba. Compartieron talleres, se hizo un taller de animación 3D con uh-huh. Ernesto Padrón, un invitado cubano. Se hicieron mesas de debate, foros. Entonces, digamos, el festival también incluye actividades paralelas de formación, cineforos, que también tuvieron la presencia de directores nacionales, y también este espacio más, digamos, de académico, sobre que queremos debatir cuáles son los desafíos del cine en la región. No, lo que pasa con el cine independiente es muy, muy similar en todos los países, y es que no encuentran espacios de difusión, no encuentran espacios de exhibición, tienen que competir con las grandes producciones de Estados Unidos, no tienen como chance de entrar en las carteleras de las salas de cine comercial, hay muy pocas salas de cine en el país. Entonces, digamos, como debatir esos desafíos, ¿no? En este caso, no sé si ya se tiene confirmada la presencia de estos directores uh-huh. o productores internacionales que serán parte de esta jornada académica, por llamarlo de esta manera. Todavía no, estamos como viendo con quién se puede contar. Digamos, ahora la coyuntura económica uh-huh. es un poco complicada. Queremos ver si tenemos... Bueno, confirmado va a venir alguien de Brasil, que aún no sabemos bien quién es. Pero recién estamos ahorita en la etapa de convocatoria, entonces los países están inscribiendo sus películas. Hasta ahorita tenemos más o menos más de 20 películas inscritas entre nacionales y extranjeras, y esperamos recibir un aproximado de unas 35 películas que irán a un comité de selección, y después ya definiremos pues quiénes son los invitados que vengan, ¿no? ¿Hay un límite de películas en exhibición? No. No, nosotros esperamos que por lo menos haya una película por país. Uh-huh. Hemos hecho una convocatoria a través de embajadas y consejos de cine en 18 países. Entonces estamos como a la espera de que envíen sus películas. Y el comité de selección hace un análisis de las películas que van a competencia oficial y otras que se programan. Uh-huh. ¿Cuáles serían las características uh-huh. para que vayan a, sean parte de la Casa Cinefes las películas? Bueno, son estrenos del 2014 al 2015. Las películas que van a competencia son las películas del 2015, sobre todo estrenos nacionales y latinoamericanos. Bueno, son producciones independientes, producciones que no estén además habilitadas online. Uh-huh. Esos son como los requisitos básicos. Bueno, obviamente no aceptamos temas que tengan que ver con proselitismo político, temas religiosos. Básicamente esos uh-huh. son como los criterios. Sobre para un poco evaluar las anteriores ediciones de la Casa Cinefes a nivel internacional uh-huh. en la región, ¿cómo ha sido el impacto? ¿Se ha podido evidenciar de alguna manera, medir eso? Bueno, es un festival pequeño, digamos. Bueno, en Ecuador no hay festivales de cine independiente más que La Orquídea, que es un festival importante en Cuenca. Uh-huh. Hay otro festival en la Sierra Centro que es el Kuntur Ñawi, que es un festival que se realiza sobre todo con una mirada de exhibir películas nacionales. Estamos empezando como a entrar en el horizonte del cine, de los festivales a uh-huh. nivel internacional. Somos un festival pequeño, con muy poco presupuesto. Estamos tratando de crecer, de instaurar también ya un equipo que trabaje, digamos, todo el año en el festival. Yeah. La Cinemateca tiene, digamos, un personal muy reducido, por decir así. Entonces estamos viendo la posibilidad de que haya un equipo que trabaje todo el año, que pueda haber programación. Y el festival, como yo te decía, o sea, el festival es importante porque es una ventana de exhibición, forma públicos. A veces los festivales son la única oportunidad que tiene el público de ver películas. Del año pasado, por ejemplo, estaba Relatos Salvajes, o tuvimos películas, ganó una película peruana, estuvimos cine cubano, que difícilmente llegan a las salas de cine comercial. Uh-huh. Entonces, son esos, es como una plataforma de exhibición, de acceso a que el público pueda ver esas películas, pero también queremos que el festival se constituya como una plataforma en donde en algún momento, a mediano y a largo plazo, vengan distribuidores y gente que quiera como comprar películas importantes y posicionarlos en el mercado local. ¿Eso ha sucedido tal vez en la primera, segunda edición o no sucede? No, o sea, digamos, eso es un trabajo que tienen ya festivales como muy grandes en el uh-huh. mundo, porque digamos las películas, el cine latinoamericano tiene un problema muy grave, que es la circulación. y la exhibición y la distribución. Entonces necesitamos fomentar espacios en donde se pueda como visibilizar este tipo de producciones. Entonces que los agentes de ventas o los distribuidores se vean como interesados en llegar a este festival para poder adquirir un título y poder posicionarlo en el país. Aquí no hay distribuidores, hay muy pocos distribuidores de cine independiente. La mayoría de distribuidores le apuestan a las grandes películas. Y en el caso de ustedes, para que gestionan este festival, ¿cómo manejan en la cuestión de los derechos de exhibición ahí? Ya, nosotros cuando las películas se inscriben aceptan la posibilidad de ser exhibidas como unas proyecciones no comerciales, es decir, no se cobran. En el marco del festival, además, estamos planteando hacer réplicas del festival entre los meses de mayo y junio, abril, mayo y junio, en al menos unas 3 sedes, núcleos provinciales de la Casa de la Cultura que cuenten con espacios de cine club como Riobamba, Ibarra, Loja, Cuenca. Es decir, hay una infraestructura fuera de Quito que también puede como acceder a ese tipo de programación. Entonces, ver si se hacen un par de réplicas fuera de Quito. ¿Con todas las propuestas que llegaron al Cinefest? Sí, hacer como una selección más pequeña o algo así en donde se pueda llegar, porque también, no sé, si aquí en Quito es difícil ver esas películas, imagínate en otras ciudades. En el caso de la conformación de los jurados, ¿tenemos ya nombres, personajes? No, aún no está definido el jurado, pero hay un jurado internacional. Ese jurado será delegado del Consejo Nacional de Cine. Va a haber un delegado de la Cinemateca, un delegado del Consejo de la Casa de la Cultura. Y bueno, estamos definiendo un poco cómo se conformaría bien como el jurado. Ya en el caso de cuando ya den inicio, esto estará arrancando del 15 al 28 de febrero, sí, ¿verdad? Sí, del 15 al 28 de febrero. ¿Cómo hace público para ser parte de este festival? Bueno, nosotros lo que hacemos es una estrategia de comunicación bastante amplia. El año pasado tuvimos 11.000 espectadores. La sala, como te decía, quedó súper chica. ¿El ingreso es completamente libre? Es gratuito, sí. ¿Completamente libre, todos? Sí. ¿Ya? Sí. Digamos, habría que pensar en cómo ver a futuro que eso no sea gratuito también, porque así puedes sostener como actividades del festival. Pero sí es gratuito, son salas como muy bien equipadas y la gente puede acceder por la página web de la Cinemateca, que además es una página que se ha actualizado por el tema del patrimonio fílmico. Entonces va a estar ahí la programación, vamos a tener la programación online, vamos a tener la programación en redes sociales, vamos a distribuir catálogos, vamos a distribuir afiches. Entonces sí vamos a tener, digamos, como una cobertura en prensa, en radio, en medios locales, para la difusión de estos espacios y también de las actividades paralelas. Ojalá podamos tener algún taller o alguna charla magistral. Siempre es bueno poder compartir con gente que ya está como en un nivel, digamos, más avanzado, ha logrado como insertar sus películas en otros espacios, ¿no? Entonces siempre es bueno que la gente local conozca eso. Por ejemplo, en el caso de las charlas y los foros que realizarán, ¿eso sería abierto a cualquier público o abre algún registro? No, o sea, se hace una inscripción. El año pasado para el taller de 3D me parece que tuvimos 25 participantes que recibieron luego un diploma, estuvieron una semana de capacitación. Pero sí, se hace una inscripción, hacemos para los talleres, y de ahí para actividades más como foros o plenarias es como abierto al público, abierto hasta al público, que se llene la forma. ¿Más o menos tendríamos alguna fecha pendiente donde ya tengamos la programación y la página web? Nosotros esperamos que la primera semana de febrero ya tengamos la programación definida del festival, pero bueno, eso depende de los tiempos. Estamos en una época un poco difícil. Bueno, nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a Lorena Salas, productora de la tercera edición de La Casa Cine Fest, Festival de Cine Latinoamericano, que arrancará del 15 al 28 de febrero. Muchas gracias. Si usted quiere conocer más información sobre el convenio entre la Casa de la Cultura y la Fundación Guayasamín, en nuestro siguiente segmento especial es Desde la Casa le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fortalece sus lazos de cooperación con la Fundación Guayasamín.

Que esta Navidad sea el pergamino para plasmar el amor en toda su esencia. Reencontrarnos con nosotros mismos para comprender la naturaleza de la vida y que el nuevo año nos permita empezar a escribir una nueva historia, cargada de magia, sabiduría y emprendimiento. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de Laura Ríos Armijo. Y de especiales desde la casa nos vamos a hacer un repaso a la historia cultural del Ecuador. Es momento de presentarles episodios, aquí recordamos los sucesos y personajes importantes que tienen su lugar este 24 de diciembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 24 de diciembre. En 1994 nace en Machachi, Cantón Mejía, Pichincha, el autor, compositor Víctor Manuel Valencia. Creó los pasillos Hacia el Ayer, En la Cruz, Disección, Oye Mujer y los salvazos Ahí No Se Puede, Dolencias y Tormentos. En 1917 nace en Machala, El Oro, el doctor periodista Leonardo Rentería Gálvez. Hizo la letra del pasillo El Orense, música de Carlos Chávez Buchero. Soy orense, sí señor, de esta tierra de Oro. En 1935 se crea el vals Dos Palabras de Alberto Guillén, que fue dedicado a Irma San Martín, su enamorada. Solo el niño Dios hizo el milagro de que me aceptara, porque fue una noche buena, que me dio el sí, dijo en una entrevista el creador. La canción fue estrenada en una serenata para ella con el trío Los Campiranos. Que se espanta y me digas la verdad, ya no quiero. En 1937 nace en Píllaro, Tungurahua, el guitarrista Nelson Dueñas, quien en 1963, junto a Guillermo Rodríguez y Segundo Bautista, formaron el trío de guitarras, cuerdas y fantasía, donde graban 16 canciones para el sello Rondador. En 1938 nace en Quito el compositor de música académica, electrónica, Mesías Mayhuasca. Ha creado Y Ahora Vamos Por Aquí, Sonata, en 1958. En 1949 nace en Puerto Bolívar, El Oro, Sonia Guaychay Rivera, segunda voz del dúo Las Costeñitas, de El Oro, y su éxito El Pasillo, Perdóname, de Alejandro Carrión Aguirre. En 1960 nace en Quito el doctor Juan Manuel Carrión, ornitólogo, pintor, conductor de documentales de televisión acerca de la naturaleza. Condujo el programa No Mueras Pasillo en Radio Bolívar de Quito. En 1966 muere en Quito el autor, compositor Víctor Valencia. Compuso los pasillos Hacia el Ayer, En la Cruz, Disección, Oye Mujer, los salvazos Ahí No Se Puede, Dolencias y Tormentos. ¿Qué?